Yo sé tú quieres verme. Padrino. Pues aquí estoy. Ángel. Soy el único que puede decirte que tu sed ya se acabó. La nota de carne y hueso. Yo sé tú quieres verme. Pues aquí estoy. Soy el único que puede decirte que tu sed ya se acabó. Son 5 escalones más los que he subido. Escuchen esto. Soy yo. Esta es la agonía que sienten cuando escuchan el frío de mi voz.